están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Chacarrón, macarrón. Bienvenidos al podcast número 4 de la segunda temporada del universo Marvel, o lo que es lo mismo, el podcast número 85 de la primera temporada. Para los que quieren seguir una línea temporal, pues es el 85. Para los que no, pues es el 4. Número 4. Y me acompaña nuevamente esa melodiosa voz que acaban de escuchar de fondo. No es de otra persona más que del señor Abraham Morales. Sí, aquí. Muy bien. Otra vez. Y esa risilla coqueta. Es el señor Mauricio Matamoros. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amiguitos? Oye, esto es como la fiesta de Cepillín, no, ya, ¿verdad? Queridos amiguitos. Queridos amiguitos, voy a tocarles el botellón, mono. Pero bueno, en este carnaval que se ha convertido este podcast, pero que la verdad la gente que nos sigue, fíjate, creo que tenemos más audiencia que Radio Educación, creo. Es probable, ¿no? Que tengamos más audiencia que Radio Educación. Y eso me llena de júbilo, ¿no? Creo que de Opus también, pero bueno, no estaría seguro. Ah, no, de Radio Chapultepec. Ay, fíjate, yo no conozco eso. Ah, de Radio Chapultepec. O de Radio Chapingo, que está en Texcoco. Yo creo que sí tenemos más audiencia que ellos. O de Radio Bemba. Radio. Ah, bueno, sí, claro. No, bueno. No, por ello yo sí creo que sí tienen más seguidores. Y se les respeta. Sí, se les respeta. Y bueno, el podcast de hoy vamos a hablar sobre un tema en el cual puede parecer muy personal, pero seguramente todos los que nos escuchan en casita, todos los que nos escuchan en su auto, porque además tenemos a 5 secretarias que si hablan en este momento, vamos a poder recibir sus llamadas, ¿no? Como si estuviéramos en vivo, ¿no? Sería increíble, mensajes, ¿no? Sí. Ajá, sí, tomando mensajes, felicitaciones y todo eso. Pero es un tema que seguramente los de casita o los que están en la escuela o los que están escuchando en su iPod esto o en cualquier otro reproductor MP3, es sobre todos aquellos cómics que de alguna u otra manera nos marcaron como persona. Todos aquellos cómics en los cuales uno recuerda y digo, claro, yo a lo mejor soy de esta manera de ser. Porque a lo mejor vi tal personaje, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser un superhéroe. Sabemos que el vasto universo de la historieta... No, pues es... Es como su propio nombre lo dice, vasto, vasto. Entonces, señor Matamoros, a ver... Usted que prácticamente es el Necronomicón con patas. Ajá. Nos va a decir en este... No, hombre, ¿qué digo el Necronomicón? Usted es el Alep mismo, cara. No, la Alep mismo. Entonces usted nos va a decir... Es el Paul Auster del cómic, cara. Es el Nick Cave del cómic. Sí, digo, por lo menos entre los que nosotros conocemos. Claro, ¿no? claro. Sí, la verdad, de todos estos eruditos del cómic. Eruditos de la historia. Que andan por ahí. Exactamente. El único que respeto es a Mauricio Matamoros. Muy bien. Sí. Bien dicho. Ahora díganos, Mr. Necronomicón Matamoros, ¿cuáles son esos cómics, esos pedazos de papel que le arrancaron el sentimiento? Ay, Dios. ¿No? Hasta me dolió. No, pues ¿con quién está? Pues es que me dijo un pedazo de papel. No, pero... Pero yo creo que la máxima obra que he leído en mi vida es el Maximum Carnage. ¡Ah! No es cierto. ¡Ay! Chacarrón. Mamá, yo quiero. Ah, ¿verdad? Hasta pensaron que era cierto, pero no. Ah, yo por un segundo no. Sí. Es una pregunta harto difícil, pero digo, si uno está bien metido en esto es porque efectivamente ha encontrado, yo creo que historias muy buenas. Y lecciones, muchas lecciones, sí. Y ejercicios, experimentos narrativos y gráficos que no hemos podido ver en ningún otro medio. Yo sí me atrevo a decir que en la historieta se han logrado experimentos y ensayos que no se han logrado en otros medios. No, sí. Totalmente de acuerdo. Cierto. Yo creo que por eso está teniendo mucho auge ahorita la historieta en este nuevo siglo como una... como un medio de comunicación muy, muy a su tiempo, muy al nivel de lo que estamos viviendo. Pero bueno, en fin, hay muchas historias, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de superhéroes, pues hay varias. Por ejemplo, el Hombre Araña, pues yo creo que muchas de las que han marcado son muchas de las que han marcado otros lectores, como la de La Última Cacería de Kraven, La Muerte de Jan de Wolf, una historia por ahí de aquella época también que escribió Anne Nocenti, una escritura muy buena, de una madre que encierra en un manicomio. Empieza a investigar Peter Parker y también va a dar allá ese manicomio. Ya no me acordaba de esa. Es muy buena. Por ejemplo, de Superhéroes y del Hombre Araña me suenan esas. No sé ustedes cuáles tengan presentes. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. ¿Del Hombre Araña? Pues mira, a mí me gustó mucho, por ejemplo, toda la primera corrida de McFarlane en El Hombre Araña, fíjate. A mí me gustó mucho eso en el aspecto gráfico. O sea, en el aspecto gráfico me gustó mucho eso del Hombre Araña. Fíjate, una historia más reciente que se publicó dentro del espectáculo de Spider-Man, que de hecho escribió Paul Jenkins y que ilustró... Ay, este muchacho que hace como óleo, creo que es Gabriel Delotto. Ajá. Creo que ilustró un número unitario en el cual Rivera. No, Pablo Rivera, exacto. Entonces es un niño que tiene parálisis, ¿no? Y se encuentra con el Hombre Araña en la azotea. Entonces todo el número es muy muy bueno y es una historia autoconclusiva. Entonces creo que de lo último que se ha hecho del Hombre Araña, pues ese, a mi gusto es de los mejores que se ha hecho, ¿no? Y precisamente el Hombre Araña hay historias autoconclusivas muy muy memorables. Precisamente también una con un niño que es un clásico, la del niño que leía Spider-Man. Ah, claro, esa es muy buena. Es de mediados de los 80 y yo, de toda la gente que ha leído el Hombre Araña durante años, es una de las historias que tiene más presente. Sí, es muy buena. Digo, ese momento en el que Spider-Man le revela su identidad al niño y ya, bueno, departen alegremente unos minutos y cuando se va Spider-Man, sale por la ventana, hay un encuadre a la entrada de la casa del niño y en realidad es un sanatorio para enfermos terminales de cáncer, güey. Está muy chingón esa historia. Sí, carajo. Muy buena. Hay otra historia de Spider-Man que curiosamente no está protagonizada por él, sino por J. Jonah Jameson. Y es una historia donde es una especie de rememoración de su carrera periodística, ¿no? Y una historia de amor con su esposa. Y es una de esas historias que no se le olvidan a los lectores, ¿no? No, claro. Es aquella donde se pone a investigar un asunto en los muelles de Manhattan. Exacto. ¿No? Sí, la recuerdo. Sí. Sí, sí. Y también de las recientes, es una historia que me parece que todavía todavía no se publica aquí en México. Supongo que se publicará y espero. Es un anual escrito por Mac Fraction y dibujada por Salvador La Roca, que precisamente ahorita está nominada para los premios Eisner. Tiene como unos 8 meses que se publicó. Y es muy buena porque es una historia que se desarrolla en varias épocas de Peter Parker. Entonces, así como vemos las distintas épocas, vemos también cómo Salvador La Roca se adapta o trata de copiar los estilos de dibujantes como Steve Ditko, John Romita, el mismo Todd McFarlane. Y es una historia buenísima, ¿no? Pues es una de las recientes. Hay que publicarla. Hay que publicarla. Se va a publicar. Yo no la conozco. Pues mira, pero se va a publicar. Jorge Matamoros va a poner de su dinero para que se publique. Claro. Qué bueno, ¿no? Sí, para que todos conozcamos. Qué bueno, para que todos conozcamos esa historia. Pero además hay otras muchas historias más. Qué bueno, que aquí el señor Morales nos va a decir. No, yo me iba a salir un poco del tema superheroico. ¿No? Yo también me iba a salir. Y mencionar que, bueno, y cómics que, como decíamos, que nos han cambiado la vida. O yo diría que, bueno, no sé si tanto como cambiarnos la vida. No, pero sí nos dio otra perspectiva. Pero sí nos han como dado lecciones, creo, ¿no? Y se nos han quedado pegados en lo más profundo. Eso, qué bonito, ¿no? Caray. Bueno, pues así, uno que así que yo le tengo particular cariño es Cages de Dave McKean, ¿no? Es una novela gráfica de 500 y tantas páginas que se tardó en terminar alrededor de 8 años, más o menos, o 10 años casi. Y bueno, es una historia que habla sobre la vida, el amor, la música, la magia. No, Milik, pues eso es la vida, ¿no? Es una historia maravillosa. Bueno, creo que aquí los aquí presentes ya la leímos, ¿no? Sí, cómo no. Pero los que no, aunque es un libro bastante carito, tienen que leer Cages. Otro por ahí que leí reciente, hace como 4 años, de Horacio Altuna y Jorge González, se llama Hard Story. Y es una historia, lo reseñé alguna vez en Conozca Más, en la sección de cómics. Este es una historia de un padrote, o cómo se llama, este, proxeneta, un pimp, un señor grande, un papá grandote, un papá grandote, un padrototote. Este, y que se enamora de su más reciente adquisición, ¿no? Una mujer bellísima y que a pesar de ser prostituta sigue conservando el alma pura. Eso. Entonces, es una historia. ¿Tú no la leíste, Mauricio? No, esa no la he leído, ¿eh? No, sí, he leído varias cosas de Altuna, pero esa no. Sí, no, pues es también una cosa sórdida y dura, ¿no? Pero pero muy emotiva, ¿no? Mira, y yo recuerdo mucho unas palabras de mi maestro de etimología que decía, probablemente hay mucho nuevo material nuevo en cuanto a literatura y en cuanto a muchas cosas, pero definitivamente hay que remitirse a los clásicos para ver cómo se hacían las cosas. Igual, claro. Igual aquí, si nos podemos remitir a los clásicos, por ejemplo, Watchmen. Uy. Es de esas obras, no, pues es de esas, sí, claro, obras que te dejan, pues que te dejan con la nalga caída, ¿no? No, porque además ese tipo de historias, ¿no? O sea, yo creo que esas son las historias que sí te cambian algo. Uh-huh. Porque te dan una lección sobre ética, sobre, claro, honor, sobre justicia, sobre honestidad, ¿no? Entonces, ¿les cuento el final de Watchmen? No, bueno. Bueno, habrá todavía muchos que no lo leen, ¿no? Y ¿dónde quedó la ética aprendida? Exactamente. Ah, que sí, es cierto, perdón, ya, Watchmen. Está bien. Pero, no, pues son cosas muy cabronas, ¿no? Y yo creo que, digo, a mí en lo particular, esos son los cómics o las historias que recuerdo siempre, ¿no? Porque algo aprendes ahí. Exacto. Y fíjate, una ahorita que se me viene a la cabeza es un clásico, que es la de Maus, de Art Spiegelman. Y que todavía no leo, por cierto. Pues básicamente es la historia del holocausto nazi. Pues contado con gatos y ratones, ¿no? Sí. Y que finalmente el trazo es lo más sencillo que te puedes imaginar. Ajá. O sea, hasta parecería muy naif, si lo quieren. Sí, casi de palitos y bolitos. Pero la historia vale por sí sola, ¿no? Que creo que hasta la fecha, a ver, corríjanme si me equivoco, creo que hasta la fecha sigue siendo el único cómic que ha ganado un premio Pulitzer. Creo que sí. Creo que es el único cómic. Creo que es el único, ajá, exacto. Porque, por ejemplo, Watchmen está dentro de las 100 novelas, pero novelas, o sea, incluyendo novela, o sea, sin narrativa, como dentro de las 100 mejores novelas según el Times de toda la historia. Ah, pues entonces, sí, completamente. Entonces, pues ahí les dejamos para que se echen ese trompo a la uña, ¿no? Sí. Y bueno, pues otras historias, por ejemplo, yo recuerdo otra del maestro, pues, Dave McKean, que está ilustrada por McKean, que es la de Cambié a mi papá por dos peces dorados. Uy, sí. Que también es como de esas historias que también te dejan como muy marcadas en muchos sentidos. Es un libro infantil. Sí, claro. Pero la lección que te deja está muy cabrona, ¿no? O sea, tú como adulto, cuando lees este librito infantil, y si tienes hijos, dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, en este momento sí queda un pensamiento de Mariano Osorio, ¿no? Papá, ¿cuánto cuesta tu tiempo para comprarte unas obras? Ajá, ¿no? Exactamente. No, señor Matamoros, ¿y como qué otra se le ocurre a usted? Porque, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza, que me gustó mucho la de Zombies contra Robots. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, cagado, a mí me gusta mucho, pero en otro tipo de, sí. Como de gusto, ¿no? Pero sí es como de las cosas que recuerdas. Bueno, Signal to Noise, por ejemplo. Signal to Noise de Neil Gaiman y Dave McKean también. Visitas toquedequeda.net/bullpen. Precisamente de Gaiman y McKean, a mí la que más me gusta de sus obras de trabajo en conjunto es la primera que hicieron, ¿no? Que es Violent Cases. Sí, cierto. Se me hace realmente revelador esa novela gráfica. Y sí. Una obra de ruptura realmente, ¿no? Porque propuso una narrativa a la que tal vez no se había llegado todavía, ¿no? Exacto. Después de eso me parece que son experimentos visuales muy, muy sobresalientes, pero me parecen muy repetitivos, a mi juicio, ¿no? Lo hecho en conjunto por Gaiman y McKean, ¿no? Sí, por supuesto, el Cases de McKean me parece extraordinario también, ¿no? Sí, bueno, y ese sí es autoría absoluta de McKean. Ese sí se me hace una de las grandes obras en años recientes, ¿no? Uh-huh. Y podemos seguir con mucho, ¿no? Digo, a mí, por ejemplo, yo no tengo empacho en decir que sí hay obras que me han cambiado mi vida, porque, por ejemplo, cuando yo comencé a leer el Something de Alan Moore, que es con lo que lo conocí, realmente sí, sí me dio lecciones de vida muy, muy cabronas, ¿no? Todo sí. lo que escribió ahí. Y este, y también lecciones en cuanto a narrativa, ¿no? Por supuesto, yo no tengo el 1% de calidad de Alan Moore, pero sí a partir de lo que leí de él, comenzó ahora ya tiene el 2. Construirse mi forma de escribir, ¿no? Todas estas personalidades del mundo del cómic, tanto guionistas como dibujantes y artistas, pues tienen un impacto en nosotros y en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra manera de pensar. Son influencias muy fuertes que la verdad son inevitables a la hora de dibujar o a la hora de escribir, pero yo diría que mejor que tener esas influencias, ¿no? De verdaderos maestros. Claro, ¿no? Que, por ejemplo, tener la influencia de... Ya sé, no, es que iba a revelar yo aquí como 3, 4, 5 nombres que me venían a la cabeza y luego volteé a ver nuestro logotipo y dije, ah, ok, sí, por supuesto. Hablemos de otra cosa. Ah, bueno, pero qué mejor influencias de verdaderos maestros, ¿no? Que... Sí, como por ejemplo, ahorita se me ocurre un poco en el tiempo en el que yo... Pues yo respetaba al maestro Jodorowsky, digo, lo sigo respetando, digo, ya no, es que ya, tiene no sus cosas. Ya no tanto como antes, pero por ejemplo, todo el asunto de las fábulas pánicas, o sea, si todo eso, todo el compendio que tiene de fábulas pánicas, pues es muy bueno, ¿no? En esa parte, todo lo de Frank Miller y Sin City, digo, todo lo, o sea, si toda esa parte también es muy buena, y para muchos, por ejemplo, un cómic, digamos, dentro del cómic mainstream, pues por ejemplo, Ultimates, no, que yo creo que fue... Bueno, eso es así como, ¿cómo se dice? ¿Un alegato político? Como un alegato político, ¿no? Y que por eso es muy valioso. Exacto, ¿no? Y que justamente por eso yo creo que muchos que esperaban solamente encontrar golpes y más golpes en un cómic, yo creo que muchos encontraron con Ultimates algo, pues algo que no habían encontrado en otros lados, ¿no? No, además publicado en un momento así, en el momento preciso. Como se dice por ahí, coyunturalmente. Es en un momento coyuntural. Sí. Exacto. Hoy por hoy. Hoy por hoy. O el hoy por hoy, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Qué horror. ¿No? Qué frase tan horrorosa, sí, sí. Pero bueno. Oiga, y de Alan Moore, pues me imagino que ha de haber bastantes, ¿no? ¿Se mata Moros? Sí, sí, sí. El Miracle Man es extraordinario. El Before Vendetta, pues extraordinario. Claro, ¿no? Claro. Prometía. De Jodorowsky yo sí lo sigo respetando y digo, las últimas obras que ha hecho en historietas son brillantes. Es, ¿no? Que los Metabarones. Los Metabarones. El Incal también es bien bueno. Los Metabarones, de hecho, pues evolucionan a partir del Incal, ¿no? Y creo que son mejores. Bueno, a mi gusto, creo que encuentro más sustancia en los Metabarones ¿En el que en el Incal, ¿eh? Que yo leí el Incal, tengo el... Así, uno de mis orgullos, el todo el Incal en un solo tomo. Uh-huh. Este, también son como 600 páginas. Pero no me encantó, el Incal. Pues regálamelo, ¿no? Se lo regalaría, pero me lo firmó el maestro Jodorowsky. Pues con más razón, pues es un detalle. Es un recuerdo, aquí, mira. Ya. Pero me gustan más, por ejemplo, los Metabarones. Los Metabarones son muy buenos, sí. ¿No? Digo, de Jodorowsky creo que hay muchas historias, ¿no? Que son realmente brillantes y son únicas. Por ejemplo, también de Warren Ellis, pues Planetary y Authority. Uy. Pues son claro. Historias que realmente transformaron la historieta de superhéroes, ¿no? Preacher, por supuesto, ¿no? Claro, sí. Los Invisibles y el Doom Patrol de Grant Morrison. La Liga Extraordinaria. La Liga Extraordinaria. Tiempos. No. No. En fin, no pues sé, aquí. No, pues es que sí son obras llenas de talento. Y de información, güey. Y sobre todo. Eso es así. Mira, aquí regresando a la referencia, por ejemplo, del Ulises, que regreso otra vez, que bueno, para los que sí le tiraron, pues era broma lo que les dije. Pues agarran el Ulises, bueno, la ponen ahí, porque de hecho. Muchos de estos cómics sí sucede como lecturas como el Ulises, que por ejemplo, que son libros que tienen referencia tras referencia, tras referencia, tras referencia, que es muy probable que en un principio a los que no están tan metidos en muchas cosas, ¿no? Porque de hecho la literatura, la música y el cómic es no solamente estar metido en una disciplina, sino es estar metido en todo, ¿no? Porque si no se pierden muchísimas referencias. Entonces justamente eso es el cómic, ¿no? Y eso es la literatura. Por ejemplo, con Joyce... Dice, no, y de pronto yo pasaba por aquí, que era una referencia a un libro, después era referencia a una canción, y no sé qué. Entonces, si uno no está como empapado en cierta medida, sí, pues sí se pierde. No, pero además eso es lo que te da pie a mayor conocimiento. Claro. ¿No? Sí. Ahorita estoy recordando del último de la Liga Extraordinaria, el Black Dossier. ¿Mm? No lo he terminado de leer, pero yo ni lo he comprado. No, está muy bueno. Pero bueno, Alan Moore hace referencias a infinidad de cosas, ¿no? Pero una de las que más se me quedó grabada, no sé por qué razón, ¿no? Pero me brincó mucho el detalle. Era una de las primeras reinas de Inglaterra que él se refiere a ella como The Fairy Queen, o sea, la reina de las hadas, o Gloriana, ¿no? Y después, así, es lo que te digo, eso te da pie a mayor conocimiento. O sea, yo dije, a ver, vamos a darle una búsqueda a Gloriana, ¿no? Al nombre. Vamos a googlear Gloriana. Y resulta que Gloriana era otro apodo de Elizabeth, de la reina Elizabeth. Fíjese. Entonces, está muy cabrón, ¿no? Sí, o sea, si ya lo pones en el contexto histórico, con ver las dos películas es suficiente para que te enteres un poquito de lo que hizo. Pero bueno, le dio una enorme gloria al Imperio Británico y era la reina virgen, ¿no? O sea, nunca tuvo un rey, nunca tuvo un güey que le dijera qué hacer. Y entonces, esa referencia que hace Alan Moore a ella como reina de las hadas, como reina de la magia, como la reina inglesa que pactó con... Como la reina intocable. Está muy cabrona, porque tiene su reflejo histórico ahí en el que puedes profundizar. Pero es un matiz para los que lo quieren ver, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y además le buscas más, ¿no? Y si le buscas, le encuentras. Muy bien. Bueno, pues con esa gran referencia nos vamos a este podcast, que definitivamente yo creo que vamos a tener que hacer un segundo podcast al respecto. Esta va a ser como la primera parte. Y por favor, todos aquellos que nos escuchan, pongan ahí en sus comments los cómics que han influido, ¿no? Entonces nosotros podemos leerlos y podemos comentarlos en el siguiente podcast. ¿Cierto? Así, pues sabemos qué es lo que le gusta a la audiencia, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, porque finalmente, pues los lectores también van creando, pues mucho de lo que hay, ¿no? Y sobre todo que hay otros autores que igual y les vale madre y hacen lo que ellos quieran, ¿no? También, ¿no? Que de pronto son los más valiosos. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Pero bueno, nos despedimos, señor Matamoros. Muchísimas gracias por haber estado en este podcast tan sentido. Muchas gracias, ya no pudo hablar más. Se quedó sin palabras. Se quedó sin palabras. Pero guarde palabras, porque para el otro vamos a seguir hablando de esto. Así es que vaya a su librero y vea todas las joyitas que tiene, pues, para que las comentemos aquí. Ok, ¿no? Entonces nos vemos próximamente. Señor Morales, pues muchas gracias, le seguimos comentando. Así es, y pues de verdad, no vean al cómic como simplemente los monitos. No. Esos monitos pueden hacer de su vida algo realmente interesante, ¿no? Muy bien dicho. Muy bien dicho. Entonces, nos despedimos. Este es el podcast oficial del universo Marvel. Aunque creo que hablamos de Marvel como dos cosas, pero bueno, esto sirve para tener más referencia de muchas otras cosas. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.